Yo no tengo muchos conocimientos de cine, ¿vale? Yo soy poco cinéfilo. Me gusta el cine, pero no soy entendido. Vale, perdona. ¿Tienes conocimientos de otras cosas? Sí, por supuesto. ¿Y cómo sería una persona que es, yo qué sé, que tiene conocimientos de Warhammer? ¿Warhaminófilo? Sí. De hecho... Además así de mal dicho. Comprendería un abanico de habilidades. O sea, esa persona sabe pintar cosas pequeñas, sabe distinguir entre muchas tonalidades de un mismo color, sabe posicionar un ejército medieval. No sé si eso será muy útil o no, pero tiene esos conocimientos. De hecho, pueden criticar series como Juego de Tronos. Bueno, eso lo puede hacer todo el mundo. Sí, pero ellos tienen una base. Ellos pueden coger y decir que hace la caballería entrando de frente, se utiliza para flanquear, por ejemplo. Y además, tienes que decir, sí, ese virgen tiene razón. Esto, ahora está grabando. ¿A qué hace? Ahora está grabando. ¿Y antes no? Antes no. Vale. Y ahora sí que graba. Ahora sí graba. Empezamos. Empezamos. Let's go. Buenas tardes, noches. O a la hora que nos estés escuchando, porque esto es un podcast, así que nos da absolutamente igual, como si te lo pones para dormir. Óyelo cuando tú quieras, la verdad. Yo los oigo en el coche. Oh, bueno, teníamos aquí una pequeña escaleta y ya hemos empezado mal. Es sí. Nuestro primer programa y hemos empezado como el ojete. Efectivamente. Bienvenidos a Meriendes. Ya no. Está, ya lo he dicho. No, no, tío, ya la has cagado. ¿Por qué? Porque no, o sea, somos Meriendes. Vale, es verdad. Pero este programa es contrapicado. Cierto, cierto, cierto. Cierto, somos José y Vicente. Que no es que él sea José y yo sea Vicente, o sea, yo soy José. Lo que pasa es que no, nos hemos presentado mutuamente. Efectivamente, no veis los gestos, pero hacemos gestos y cosas. Claro. Entonces, él es José y yo soy Vicente. Bien, lo que quería deciros es, ¿qué es Meriendes? Meriendes, ¿qué es Meriendes, Vicente? Pues es un concepto amplio que va a definir los distintos espacios que nosotros vamos a grabar. Y de esos espacios, este, que tratará sobre cine y posiblemente series de nuestra infancia barra adolescencia, se va a llamar Contrapicado. Bien, entonces es eso, digamos que es una serie de programas que gira en torno al concepto de la merienda. Sí. ¿Qué opinión tienes de la merienda? Porque yo tengo una muy clara y muy definida, ¿eh? Sí, pues me parece la mejor comida del día, porque es muy polivalente. Y está infravalorada y no sé qué especie de campaña hay o quién está detrás de estos intereses que quieren eliminar la merienda de nuestras vidas. Efectivamente, de hecho, he escuchado que hay gente que no merienda. Pues me parece muy mal. Mira, de hecho, tengo hoy aquí unas galletitas. Hombre, claro. Sé que esto es muy desagradable, pero están muy ricas. No, pero de hecho la gente puede escucharnos y merendar. Con lo cual, es justo que tú meriendes. Vale, perfecto. También en cada programa, como girará en torno a lo que es la merienda, yo creo que lo suyo sería también decir qué estamos merendando. ¿Qué estás merendando, José? ¡Oh! Estoy merendando un café, que no, nunca puede faltar en mi merienda. ¿Y cómo está? ¿Templado? Está frío, porque he de decir que he hecho el café como hará 2 horas... Pero como ha llegado mi madre, estaba mi hija también dando aquí por saco. No, hombre, que la quiero mucho. Ha pasado cosas. Que no hemos podido grabar y tengo el café aquí esperando a que empiece el programa. Tengo el café esperando el programa. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque somos pobres. Ah, sí. La gente rica dice, oh, es mi hora de hacer cosas, toma el niño. Y se lo da a una persona a la que le paga. Llámale como quieras. Bueno, Vicente, en el contrapicado de hoy no vamos a hablar de una serie, ni vamos a hablar de un cortometraje, ni... Vamos a hablar de una película. Muy bien. Yo, si te parece, te voy a poner un trozo de audio seleccionado, ¿vale? Como pista. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Medio? Voy a poner una escala que no te va a gustar. Del 1 al 4. ¿Del 1 al 4? Sí. Es muy incómoda una escala porque no hay un número que determine la mitad justa. Ahí está. Va a ser un 4. ¿4 es difícil o es fácil? Muy difícil. Ostras. En lo más alto siempre es lo difícil. Estoy incómodo. Bueno, Vicente, bueno. Yo creo que ha llegado el momento de escuchar la pista. A ver si sabes de qué película hablamos. Muy bien. Esos sonidos yo los conozco. No estoy muy seguro, pero creo que estamos en la Nostromo. Pues así es. Estamos bien. A bordo de la nave Nostromo, el famoso velero, protagonista de aquel libro. No, creo que no. ¿No? ¿Había un velero que llamaba Nostromo? Sí, de hecho lo sacan de ahí, de una famosa novela. El barco se llamaba Nostromo y por eso se llama así. Efectivamente, es ahí donde transcurre la película más claustrofóbica que te puedes echar a la cara después de Buried. Efectivamente, Alien, el octavo pasajero. Me cago en la leche, pelos como escarpias. Oye, ¿cómo has sabido qué jodida película era? Si es la película por excelencia del ruido blanco. Porque lo huelo. ¿Y yo, a qué huele un alien? Son babas ácidas, ¿vale? Es como... desguace sin licencia. Sí. Que se han derramado baterías, ¿sabes? Se priolita caducada, muy, eso. Así huele un alien. Digamos que aquí, como nosotros conocemos a un sangre horchata, que es un tío que es muy flojo, un sí. Alien horchata, ¿no? Un alien de sangre horchata sería un alien sangre de lejía. No, sangre de lejía no, que es alcalina, pero sería un sangre batería. Sí, de litio. Y que en lugar de... No, ellos se insultan así. Te imaginas. Al alien flojo le llaman tú lipo. ¿Dónde lipo, vas? Que te enciendes. ¿Te imaginas que si hiciese un corte... un alien, ¿sabes? Se corta. ¡Guau! ¡Hemos liado un boquete ahí de cinco pisos! Y resulta que lo único que hace es correr un poquito. Como que le quitarle el brillo al mármol y ya sí, está. Sí, con un limón. Le echaría la bronca. Le diría, qué poco corres. Tú eres un alien, tú eres un xenomorfo limonero. Pues sí. Te voy a decir, a mí la Nostromo no me recordaba un velero. No conocía ese dato. Me recuerda a una catedral. Pues... Además tiene una forma... Es verdad. Como de edificio majestuoso. Bueno, ahí creo que los vírgenes de los que has hablado antes ¿sí? se te echarían un poco el cuello. Porque Nostromo no es toda la nave que vemos. ¿Cómo que no? Nostromo es, digamos, la parte que se pilota, funcional, de donde viven. De hecho, puedes comprobar cómo hay un momento que desacopla la nave efectivamente. De la carga que lleva, que es como lo que dices sí. tú, una aparte catedral. De las lanzaderas está la otra pieza. Efectivamente. Bueno, pues entonces me la envaino. No. A ver, que igual la estoy cagando yo, ¿eh? No, mira, vamos a hacer una cosa. Yo creía que el conjunto, lo que es el sistema de minería uh-huh. estelar, es la Nostromo. Creo. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que tengamos dudas... obligatoriamente uno dice una versión y el otro, aunque no esté del todo tal, tiene que apostarlo todo por la otra versión. Como si fuera esto y así solo muere uno de los dos en cuando despellejen uno de los dos, que sea solo uno. Al menos uno tendrá razón. Claro. Uno se salvará, sí. Tiene sentido. Lo hacemos así. Te voy a contar cómo entró alguien en mi vida. No entró por la noche, mientras me despertaba para ir a mirar ni nada. Sino que yo era un chiquillo pequeño... Pequeño en plan... Bueno, no soy muy grande, pero... Era pequeño en plan 5 o 6 años. Y llegaron mis hermanos mayores, inquietos, con una cinta VHS y un amiguete suyo. Y esa cinta era Alien. Entonces ya hablaron con mi madre para que el hermano pequeño, yo, no estuviera en el comedor molestando. Bajaron las persianas, apagaron la luz. Y vieron esa película que para mí, claro, se me había prohibido. Entonces, ya ahí dentro de mí se empezó a cocer un mito. ¿Tú considerarías que Alien es una peli de miedo? Sí. De hecho, yo creo que es una vuelta de tuerca a algo que ya existía, tipo películas palomiteras de estas de Viernes 13 y demás. A eso me refiero. Es que yo no las considero películas de miedo en sí, Martes 13 o Alien. Son inquietantes. Son los slashers estos que eso llaman, que es de ir que vayan muriendo poco a poco... Eso es de hecho es un perseguidor. O sea, Alien es, no quiero llamarlo depredador por no mezclar con el concepto que surgiría después de Predator, pero el Alien es un cazador. Yo al principio tenía ese concepto y he de reconocer que viendo la primera película, porque el resto sí que es verdad que en el resto de películas lo hacen como una especie de depredador despiadado. Pero yo aquí lo veo más como un parásito que busca sobrevivir y es absolutamente cruel porque es absolutamente efectivo a la hora de matar. De hecho, si hay una cosa que le echaría en cara es que a veces se recrea matando. Yo creo que no, hombre, a lo mejor puede que tengas razón, pero eso iría con una teoría en la cual el alien no es malo, sino que está haciendo sus cosas como un geranio. Sí. Entonces, que no creo que se recree. Bueno, no lo sé. A ver, es que hay momentos en la peli que efectivamente tienen que ser... Lo habrán hecho así para que genere esa tensión y es como que se recrea un poco. O sea, no necesitas acercarte tanto a alguien para matarlo, acojonarlo vivo, ¿no? O no. Hacer así con la cola despacito, levantarte... Estás provocando una situación innecesaria, estás provocando sufrimiento antes de la llegada de la muerte. Entiendo. Sí. Provoca un miedo psicológico. Y sin embargo, yo creo que es un personaje que en la primera película, o sea, ya dentro de la primera película, evoluciona. El arco de ese personaje cambia. Porque pasa de ser un asesino. Aparte de salir y. Aparte de eso. Evoluciona, ¿no? Pero aparte de eso, es como que al principio es un despiadado cabronazo que va matando en plan psicópata a la peña, poco a poco. Y luego lo veo como que me da penita. A mí no. ¿No te da penita cuando está acurrucado ahí entre los tubos? No. Pero nada, de hecho esa escena, luego cuando pasemos a las conclusiones quiero hablar de esa escena. Vale, vale. Porque esa escena es un poco artificial. O sea, no, sí, un no, poco como no nos parece... conviene ahora mismo que de repente esté escondidito y que no vaya claro, a matar. No, mira, lo voy a adelantar ahora, que leches. Tiene, en la línea de Viernes 13, que hemos mencionado antes, siempre suele, bueno, siempre no, pero es muy recursivo... Que la película termine... Recurrente. Recurrente. Recursivo, recurrente, castellano, sí. Es recurrente que la película termine, los personajes que han sobrevivido respiren y luego, ¡pum!, último susto. El malo no estaba del todo muerto, sale, mete un susto, igual se carga al último pobre desgraciado y entonces ya lo rematan y se acaba. De hecho, ese tipo de... escenas de, no se había acabado, espérate, tenemos 3 minutos más de largometraje. Eso yo creo que es el embrión de lo que después fue las últimas escenas estas de las películas de Marvel. La escena post-crédito. Eso, que ya no tienen gracia, tenían gracia las primeras. Pero ahora se queda todo el mundo en el cine y dices, ya no hay listos y tontos. Bueno, no voy a hacer spoilers. ¿Cómo spoilers? ¿Has visto Endgame? No. Bueno, pues nada. Bueno, lo que quería decirte, mira... lo quería sacar para más para el final, pero ya que lo has traído ahora, ¿tú sabías que es el final actual de Alien no es el final que quería poner el director Ridley Scott? ¿Tú sabes cómo terminaba en su cabeza la historia? ¿Cómo terminaba en su cabeza la historia? Pero pregúntamelo, pero como si tuvieses muchísimas ganas de saberlo. Ha interceptado una transmisión de origen desconocido y nos ha despertado. ¿Una transmisión? Uh-huh. ¿Aquí? Sí. ¿Qué clase de transmisión? Un rayo acústico se repite a intervalos de 12 segundos. ¿Cómo terminaba en su cabeza la historia? ¡Oh, mira, hijo, te la voy a explicar! Resulta que Ridley Scott lo que quería hacer era que retransmitiera un mensaje a la Nostromo, una lanzadera de Nostromo, como que se había salvado Ripley, y resulta que estaba muñeca, estaba muerta. Que era la alien que había aprendido a imitar la voz. ¿Muerta? ¿O preñada de un alienote? No, habían hecho nada de amor. ¿No le habían dejado? No habían hecho amor. ¿No le habían metido leche? Era toda... ¿No le había hecho pum con la boquita? No, con la boca pequeña, pum, no, y luego fuera. Pues imagínate, si su sangre ya es ácida... Menudo boquete. No, el Ridley Scott quería... ¿Sí? Que el final fuese algo inesperado y muy trágico. Y se lo cambiaron porque querían... Es trágico. Sí, no, pero mucho más trágico. Porque querían que hubiese efectivamente más películas, más entregas de Alien. Entonces querían por eso salvar al final a Ripley. Pero él lo que pretendía, que es una modificación que hizo el guion original, era que Ripley muriese. ¿Sí? En un enfrentamiento, al final muere. Tú no lo sabes aún. Y de repente hay como otra nave que recibe un mensaje de ayuda. Sí, de ayuda. Ole. Y es el propio alien que ha aprendido a imitar la voz de Ripley. ¡Ostras! Mira, eso luego lo tengo que buscar en internet. Eso me mola mucho. ¿No hubiese sido un final brutal? Sí. Lo que pasa es que la ventriloquía... No sé yo, tengo que valorarlo. Todo esto luego yo me siento en mi casa mirando una pared que tengo en blanco aposta y lo pienso. ¿Con Gotelé? Porque es la no, pared son... que más fomenta la imaginación, son ¿no sabes? Son lisas. Madre mía. No me da para una casa con Gotelé. O sea, si tú te sientas delante de una pared con Gotelé y ves cosas, entras dentro de la normalidad. Sí. Es un tío profundo y creativo. Como veas cosas en una pared lisa, eres un loco. Yo que tú la estrucaría. No, no. Yo creo que eso aleja mi cabeza de las distracciones y puedo... Tengo vía libre para pensar en tonterías. Extraordinario. Una forma de vida extraterrestre. Parece que lleva mucho tiempo muerto. Fosilizado. Ha ido creciendo desde la base. Vamos a hablar de los datos técnicos de la película y luego, si quieres, continuamos con nuestras apreciaciones. Que esto, esta película tiene 40 años, pero tiene caldo. Esta película es la hostia. Sí. Se estrenó, como efectivamente ya hemos dado la pista, en 1979. Entre su reparto, las personas más características pues son el director Ridley Scott. Que sabes que no era famoso en aquella época. Pero apuntaba. No, que va. De hecho, él era director de comerciales. Y solo había hecho una película antes, que creo que se llamaban Los Duelistas. Que, bueno, una película sin pena ni gloria, ¿sabes? Mala. Del 1 a 4. No es que fuese... Del 1 a 4... 2. 2, pues no era tan mala. 2, sí, le da un poquito más a prueba. Del 1 a 4 no puede ser un tío mediocre que aprueba. Mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a comer una galleta. Dale los datos técnicos de una puta vez. Muy bien, pues pocos datos técnicos he querido apuntar, porque para eso existe Film Affinity. ¿Qué queréis que os diga? De Ridley Scott no hay mucho que decir. Es un director muy fecundo, ¿sabes? Que ha hecho muchas grandes películas. A mí las que más me gustan de él son Blade Runner. No la tengo tan idealizada como el mundillo del cine. Lo siento, me podéis pegar cuando me encontréis por la calle. No te, cuando termines el podcast. Ahora te necesito, luego te doy una hostia. Vale, luego me pegas. Marte me gusta mucho. No sé por qué, me gusta mucho. Es una película que sé que no es tan buena, pero transmite valores muy que a mí me marcan mucho. ¿Marte? ¿Cuál es Marte? Del que hay Matt Damon. Hay unos astronautas... se jode algo, quieren volver a la Tierra, hay una tormentilla de arena, el tío se cae, se van los demás y contra todo pronóstico supera las dificultades porque es un tío positivo y trabajador. Pues sabes que te digo lo que es un inútil. Pues no. ¿Qué? ¿Tú conoces algún astronauta que se haya quedado atrapado en dos planetas distintos? Por favor, o sea, NASA, echen a Matt Damon de su plantilla. En Marte se queda solo en Marte. En Interestelar se queda solo en el planeta de las nubes sólidas. Escucha, en Interestelar pasan muchas cosas que no están bien trilladas. O sea, no conozco mucha gente que vea Interestelar sin explicaciones previas. La primera vez que la ven, acabe la película y lo tengan todo claro. No conozco mucha gente. Ni la quinta. ¿Pero con cuál te quedas tú? ¿Con Interestelar o con Alien? Alien, claramente. Porque es una película que tiene su caldo y a la vez es sencilla de entender, lleva un ritmillo que no es ni demasiado lenta como era algo muy habitual en aquella época, ni es una película de así pipa. Exacto. Bueno, después en el reparto hay mucha gente no muy conocida y entre esas personas tenemos una perla, Sigourney Weaver. Una actriz en mayúsculas. Que llegó a esta película de casualidad. Porque en un principio Ripley no iba a ser ella, sino iba a ser la otra tripulante de la Nostromo. Efectivamente. Que además, no estoy seguro, pero ¿es la misma actriz del Resplandor? ¿La otra chica? ¿Del Resplandor? Sí. No. No, no, no, ni de coña. No me sé los nombres ahora y no voy a coger el móvil, a pesar de que lo tengo a un palmo de distancia, pero... De hecho, si me equivoco, esto lo cortamos. No, mira, di que sí, yo digo que no. No. Pues sí lo es. Sí, no lo es, no. Pues ya está, ya podéis matar a uno de los dos. Uno tiene razón. Bueno, yo ya estoy medio muerto por lo de Blade Runner. No pasa nada. Se puede quedar una persona entera o media. ¿Qué más decir de la película? Es una opereta espacial, que es un género que pegó con fuerza con el estreno de Star Wars Episodio 4, un poquito antes que ella. Es que esto es muy importante, ¿eh? Sí. Es que esto ha marcado, o sea, no sé si lo sabes, pero si existe esta película es porque un cineasta algo indie creó una película que rompió todos los esquemas culturales. La primera película del oeste en el espacio, Star Wars. Pues esta película, Alien, ¿sí?, nace como respuesta de 20th Century Fox a la eclosión de repente de ciencia ficción espacial. Porque en un principio tenían comprado los derechos del guión y no querían producirla porque les parecía basura espacial de monstruitos. Era como cuando hacen lo que hacen las petroleras con los bocetos de los coches eléctricos, que los compran y los guardan en un cajón. Sí, o se hacen un póster. Que, por cierto, hay una cosa importante sobre el póster que luego te diré. Por cierto, ¿sabes cuál era la frase que acompañaba la película en los cines cuando se estrenó? ¿Cuál era la frase que acompañaba la película en los... Pero dímelo, dímelo bien. ¿Cuál era la frase que acompañaba la película en los cines en su estreno? Nadie puede oír tus gritos en el espacio. Acojonado. ¿No te parece? ¿Estoy acojonado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Así es. No sé, en el podcast no se oye, pero... O sea, no se huele, pero huele mal. Bueno, pues datos técnicos. Es que no quiero decir muchas cosas. Ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. Y es que lo demás... Es que la gente tiene acceso a todo esto. Sí, pero te voy a decir una cosa que esto igual no lo sabe mucha gente. Dilo. Sobre todo si se mete en Film Affinity. Pero, por ejemplo, un dato muy curioso que a mí me parece muy importante... Esta película se puede considerar un clásico. Te voy a decir cuál es mi criterio a la hora de considerar un clásico. Bueno, mi criterio es el de mucha gente, no lo he inventado yo. Cuando una persona... Continúa, continúa. Continúa. Bueno, es que yo tengo en mi libreta, pone clásico sí en mayúsculas o en minúscula sí en mayúsculas otra vez. Bueno, no sé pues... si me ha leído en la libreta. Bueno, pues ¿qué diferencia una buena película de un clásico? Que pasa el tiempo y sigue siendo buena, que trasciende al tiempo. En esta película hay alguna cosita que chirría en efectos especiales, que aún así he de decir que son muy buenas, pero tienen una cosa... Fíjate que el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, ¿sí?, que es como si fuese una asociación gubernamental que salvaguarda la cultura, ¿no? O sea, tienes que hacer mucho mérito para que cojan tu película y la pongan ahí, ¿vale? La Biblioteca de Alejandría elitista de Estados Unidos. Sí, pues la ha incluido... O sea, el propio Estado, el propio gobierno, ha dicho, esta película es la hostia. Porque tiene caldo. Y tiene un sello, hace ¡BOOM! Ahí con un águila super guay. ¿En qué formato la guardan? la guardan en .avi de Tony 32, de aquí del lado, un pueblo de Torrent. No sé cómo las guardarán. Igual en su día las guardan en beta o algo de eso. Tienen un pendrive. Sí, tendrán mucho. No, pero tienen un pendrive concreto con un celo que pone Alien. Y ya está. Y antes tenía otra cosa grabada. Efectivamente. Cuando Alien supera, o sea, cuando llega una película nueva y supera a otra cosa que tienen guardada, se borra una pobre desgracia y se sobrescribe con algo mucho mejor. Sacrificaron Metrópolis. Bueno, Metrópolis no era de Hollywood, así que se joda, no era alemana. No, pero joder, era una película, de John Ford, ¿vale? Esto ya huele antiguo, ya tiene carcoma. Sí. Además era un hombre de estos que besaban violentamente. No, ¿y qué pasa? ¿Que vas en coche a todas partes, John Ford? Y que hacían esos besos antiguos de coger a la mujer con fuerza y pasar de estar a 30 centímetros de su cara a ¡pum! Te beso. A un cabezazo. ¿Sabes? Que los dentistas tendrían que ver las películas del cine y frotarse las manos. Además eran besos mudos. Sí, no tenían sonido. No, pero aparte de eso era ruido de beso. Era como un beso esquimal que se frotan las narices. Pues era en plan de, vamos a frotar nuestros morros. Sí, es que era muy violento. Esos besos no estaban bien. Un poquito de baba, tío. No sé, se aleja las cabezas, aleja el niñillo. Un poco. No, respétala, dale... Así, flojito, ¿sabes? Pídele permiso primero. También. Valora sus reacciones. Tocar el culito, que no pasa nada, tiene tus manos. Plantale un contrato. Sí. Donde da tu consentimiento para besarla. Quiero aclarar esto de la mano. Es que la cogían en plan... De aquí no te escapas. ¡De aquí no te vas! ¡Uy! ¡Ojito! Y no es así, o sea, convéncela. Y yo que sé, en plan de... Mira, todas las mañanas te voy a hacer el desayuno y te voy a decir lo guapa que estás. Claro. Que luego, no sé, ¿tú lo has hecho? Mentira. No, yo estoy casado, yo... Mentira pura. He de decir, esto lo tengo que decir, que a mí la mayoría de los días mi mujer me hace el desayuno. Eso es una cosa que no me había dado cuenta hasta que no pasaron 5 o 6 años de vivir juntos. Y resulta... Te puedo abrazar. Puedo abrazar, sí, a un héroe. Abrázame, por favor. Resulta que todos los días, o bueno, casi todos los días, me hace el desayuno y no fui consciente del todo. O sea, tú pensabas que tenías desayunos, una bandeja que aparecía el desayuno ahí. Claro, porque yo me levantaba, me levanto, mi rutina sigue siendo... Muchos días, levantarme, vestirme, bajar al perro y cuando subo hay un café recién hecho. Y a veces ya está en la taza, otras veces no. Pero, claro, no pensaba decir, joder, si es que esto no se lo hacen a mucha gente. ¿Tú crees que los matrimonios alien se hacen el desayuno? Creo... ¿Crees que hay amor entre los aliens, los xenomorfos estos? Tienen una vida en colectividad. Me refiero, los huevos están ahí juntos, salen de una misma reina, ¿vale? Pero tienen que haber ahí cositas, o sea, los alien maduros que no son reina, los tánganos, serán machos, y a la reina hay que meterle caldo, ¿no? Sí, sí, sí, se deja. Ya, pero si ¿Tú no te son... imaginas un beso de aliens respetándose? No, pero me refiero a que, no me lo puedo imaginar, pero... Hombre, yo sí. Se acercan, sí, y los dos abren esa boca y sale la boquita pequeñita. Oh, pues sí que está bien. ¿Verdad? No me imagino nada. De hecho, cuando por ejemplo, que sí, imagínate, acoge y dice el zángano, uff, te canta el pozo aquí a... ¡Tofobas! Te canta el pozo, te acabas de levantar, pues me lo he pensado mejor. Y ¡cua! Le coge la boquita pequeña de ella... Con la boca grande. ¡Bum! Encastra y como si fuesen dos naves acopladas. Sí. Y dice... ¡Tú la quiero de capas! Pues sí. ¡Tú la quiero de capas! ¡Esta que no me saques de aquí 200 huevos! Pero realmente, hasta que no vemos películas modernas de Alien, no resolvemos el tema de la genética. Y podrías pensar que los aliens son estrellas de mar. Hablando de estrellas y de Alien, ¿tú sabías cuál es el origen del guión de esa película? Pues supongo que el trabajo inspirado de un artista. No tengo ni idea. Bueno, pues nace de una parodia. Parodia que hicieron de la película de 2001, que se llamaba Dark Star. Me suena a esta historia. Era la misma historia que Alien, pero de risa. Y el alien que tenían allí era una bola de... una pelota de playa con pintada con lunares y como dos patas así de lagarto. Qué jodido. Muy y mal. Bueno, tiempo más tarde adaptaron el guión e hicieron la maravilla de la que se supone que íbamos a hablar hoy. Estamos hablando de todo menos de esto. Sí, la verdad es que estamos contando mucha basura nuestra y no estamos respetando nada de las escalillas. Bueno, voy a decir el primero de los conceptos que se desprenden, en mi opinión, fuertes, que forman el caldo de esta película. Esta película, siendo de 1979 y estando como está el tema del feminismo en nuestra sociedad, he de decir que es claramente feminista en el mejor sentido del concepto. Tenemos un protagonista femenino, fuerte, sobrevive y no tira de sensualidad, no tiene... Bueno, espera. Sí, ya sé a la escena que va de la braguita. Bueno. Vas a la escena de la braguita, un poquito más de tela ahí. No pasaba, pero es que las bragas que se vendían entonces eran así. No, pero José, es una escena que está ultra... Que yo lo... Vamos a ver. Se tuvieron que ceder un poco, pero... Jamás me verás despreciar una escena de culos y tetas. Pero... ¿Qué culo? Ahí no hay culo. Ven, a ver. Esa braguita había algo. Sí. Esa mujer se sienta. Sí. Se sentaba también su culo entonces. Pero que es un culo funcional meramente. O sea, es para cagar y ya está. Sí, bueno, se tira la que pena. No, que es como el pito de un japonés. Mac, alerta, comentario ofensivo y racista. Mac, ahora no, ojo, perdona. No, los asiáticos son la última versión de la humanidad. Son el 3.0. ¿Puedes hacer una palada más dentro del foso este de mierda? Una palada más de mierda. Espera, que no hay unos escalones más que bajar. A ver, ¿podemos enfocarnos un poquito más? Bueno, luego ya cortas lo que haga falta. No, no, no. De hecho, voy a aprovechar. Aquí se van a decir barbaridades. En meriendas vamos a intentar ser educados. Pero, sí, pero escúchame. Bueno. Ante cosas así, yo soy partidario de no pedir jamás. Así que así, disculpas. Jamás pedir disculpas. Yo nunca pido disculpas. Pues nada, pues estaba hablando de que esto la tiene pequeña. Bueno, sí, a veces pido disculpas, pero da igual. No, no quiero ser incoherente ahora. El tema, volviendo. Me parece una película feminista en el mejor sentido, donde una mujer sobrevive, es fuerte, no tiene por qué tener relaciones sentimentales con otros personajes que están ahí en la tripulación. Hoy en día, por narices, en esa película meterían una relación. Sí. Meterían una parejita, alguien que antepone sus sentimientos a sus obligaciones, que eso me llevará al siguiente punto. Ay, qué rabia me da cuando hacen eso. En plan... Efectivamente. Hay un canal de YouTube que... Estás trabajando. Estás en la nave. Sí, trabajas. Voy a aprovechar esto muy rápido. Hay un canal de YouTube que se llama Te lo resumo, que del que soy súper fan. Y hay una cosa que es verdad que saca siempre, que da igual que el mundo se esté acabando, da igual que un volcán vaya a explotar y acabe con la ciudad, pero él siempre dice que los protagonistas nos demuestran que a pesar de todo eso, siempre hay tiempo para el amor heterosexual. Siempre, siempre hay un romance. Como si salvar el planeta o salvar tu pellejo no fuese suficiente. Es que, pues esta película, efectivamente, como dices tú... Ahí está. De hecho, hay un momento en el que, según Weaver, demuestra ser una profesional, pero vamos, o sea, de la P a la última letra de la palabra profesional. Al, claramente. Al, la letra al. Es cuando la atrapacaras pilla al pobre desgraciado de su compañero y lo llevan en volandas entre dos, quieren entrar en la lanzadera que había bajado el planeta. Y dicen, Ripley, ahora no, por favor, Ripley, que estamos aquí muy mal, que nos está pasando mal, sí, Cristian. Sí, señor. Pues, no se llama Cristian, no sé cómo se llama, da igual. Coge y dice, pues no te abro, porque tú te has leído las normas, ¿eh? Hay una cosa que se llama cuarentena, gilipollas. Llevas ahí un ser vivo que no conocemos de nada, bastante la estamos jodiendo, ¿eh? Que teníamos que estar camino para casa y hemos para aquí, porque el ordenador este hace cosas misteriosas, ¿eh? Que no molan ni tres. Pero bueno, hemos parado. Yo tengo una teoría. No era el ordenador. No era Mother. Madre y está compinchada con el androide que forma parte del tema de la empresa. Y la empresa tenía intenciones ocultas en sus labores de exploración. Tenía intenciones ocultas. De hecho, yo creo que la empresa, cuando el Alien 2 sitúa la colonia allí, ya tenían la información de que ahí había mandanga en ese planeta. Porque... ¿Y qué les costaba hacer unos trajes de teflón por el tema del ácido a los militares? Olvídate. No, porque la gente que pasará a vivir en la colonia son carne. Sí. O sea, son pienso para los conejos que son los aliens. No, eso va así. Bueno, otro punto muy importante que descubrimos cada uno por nuestro lado y que es un jodido misterio que le da mucha profundidad a esta película. ¿Quién de aquí tiene mascota y compra pienso de la marca Purina? ¿Eh? Mucha gente. De los cuatro que nos escucháis, por lo menos dos. A ver, yo te voy a decir, mi madre, que nos está escuchando, es uno de los cuatro, no compra pienso. ¿Qué hace? ¿Amamanta a sus mascotas? No, no tiene mascotas. Ah, vale. Los otros tres, me atrevería a decir que uno será algún amigo nuestro. Otro será mi mujer, que pienso que compramos desde Affinity, no es Purina, no, es el de no. Carne. Bueno, pero ¿quién no conoce Purina? Bueno, exactamente, esos cinco cuadraditos rojos. ¿Sabes qué tiene un significado? No lo sabía. Pues lo he descubierto. Me he tomado la molestia de averiguar el significado. ¿Como el símbolo de Toyota? No. Tiene también significado. Sí, sí, pero lo que ocurre aquí es que el tío que hizo el diseño de las naves, de los interiores de las naves... Uh-huh. Que, por cierto, es algo de lo que me gustaría hablar también. ¿Qué tecnología? ¿Qué ambiente? O sea, tú lo ves y existe. O sea, en tu mente existe esa nave de verdad. Sí. Es tecnología funcional. De hecho, el que lo diseñó quería que fuese industrial y funcional. Y lo consigue. Y crea una atmósfera que te crees desde el primer momento. Y no es una nave limpita de científicos. No, es una nave gastada. Con los asientos roídos. Es ese tema. Bueno, pues perdona. Durante toda la película, Hay un montón de símbolos distribuidos por toda la nave. Y es un sistema que él mismo se inventó de información. Zona de heridos. Peligro por bajada en vertical. Todo eso con sus símbolos, se los inventó. ¿Qué coño me estás contando? Te lo juro. ¿Movidas de incendios? Sí, movidas así. ¿Baño para mí no es válido? Sí, baño ocupado. Vale, pero en un futuro en el cual nuestra simbología se ha perdido y han creado otra. O le ha salido la competencia. Puede ser. ¿Quién tiene los derechos de la simbología? No, pero ese signo significa cuidado porque es una puerta. ¿Sí? ¡Ojito a puerta! ¡Ojito a puerta! ¡Ole! Tú sabes cuando dices, ¿esto es una pared o una puerta? Porque es todo igual, es todo ahí blanco, ojalá, tal, tal. La parte de las puertas pueden ser automáticas o no. ¿Y te acuerdas cómo se abren las puertas? No, no sonido, sino que están divididas en cuatro. Es verdad. Cuatro. Y se cierran en el centro. En medio. Claro. ¡Hola, Dios! Y cada vez que veías lo de Purina, era una puerta. Ahora... Le voy a dar una vuelta a tu cerebro, que vas a joder. Alien es el futuro. Pero hemos visto el símbolo de Purina en otra película. Que está ambientada hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy, muy lejana. ¿En qué película? ¿En qué momento? ¿Quién lo lleva? Dune. Digo, Star Wars. Muy bueno, bien. Perdón. La Guerra de las Galaxias. Es verdad. Ya está bien de Star Wars. Estamos en Paiporta. Pero no digas dónde vivo, cabrón. Luego lo cortas. Bueno, total, van a escucharnos cuatro. Sí, en Paiporta. En La Guerra de las Galaxias, así es. Muy bien. Que a mí me rayaba mucho de pequeño. O sea, en plan de, bueno, estoy viendo una peli. Que he de decir que a mí el efecto nostalgia no me afecta. Yo era un poco más objetivo. Cuando mi padre la veía, esta película es una pasada, hijo. Digo, mi padre es contrario a eso. Digo, dice, todo esto es mentira, esto no ha pasado. Bueno, pues yo lo veía y decía, está bien, hay muñequitos. Claro. Y me sacaba de la película de lo de Purina. Me rayaba porque pensaba que era publicidad encubierta. Es que rompe todo. Sí, sí, sí. Porque hay una línea que podemos seguir entre las que ya existe la simbología de Purina en un pasado muy lejano, existe en nuestro presente, con lo cual esa empresa... Ahora fabrica pienso para nuestras mascotas y en el futuro esa empresa está vinculada a la minería espacial. ¿Qué nos dice esto? Que diversifican sus productos y que han sobrevivido a los milenios con unos valores estables y muy fuertes. O sea, Purina no es ninguna tontería. ¿Tú te imaginas que Purina hace pienso para aliens? Es que hará pienso para aliens en el futuro. Para xenomorfos. Sí, nosotros somos el pienso de los aliens del futuro. Claro. O sea, hay un plan maestro, hay una mastermind, que dicen los ingleses, que lleva todo esto muy estructurado, que tiene flechas que van de un sitio a otro, y nosotros no entendemos ni media de todo esto. Ahí lo dejamos. Purina, bueno, es un jodido misterio. Bueno, realmente era un misterio hasta que he descubierto el significado. Sí. A mí me tiene muy rayado. Vale, sí, que no era tan misterio. Y ahora, bueno, todo lo que hemos dicho sobre Purina y el conocimiento que atesoran y que diversifican, bueno, pues todo esto se va a la mierda porque he dicho que era el símbolo de la puerta. Ya, pero es que yo, aunque soy una persona a la cual le gusta mucho la película de Alien, como no soy cinéfilo, se me disculpa desconocer todos estos datos. Solo nos falta encontrarlo. Ya me he encargado yo de eso, he preparado... Este mecanismo de búsqueda está programado para localizar un objeto móvil. Bueno, ¿y qué me dices? ¿Qué me dices de ese libro llamado Necronomicon de H.R. Giger? Que, por cierto, también trabajó en Dune. ¿No te sonaba estéticamente parecida a la tecnología de la peli de Dune con la tiene, de los...? Tiene su aire, aunque Dune a mí se me hace espeso. Dune me hace bola. Para hablar de Dune tenemos que reservar varios programas, ¿eh? Porque tienen mucha carne. Pero bueno... Y muchos gusanos. Otro punto que quiero decir. ¿Qué diseño, tío? ¿Qué diseño de alienígena? ¿El de Dune o el de Alien? Elige. Di uno y yo el otro. El de Alien. El de Dune. No, pero es... ¿Qué diseño? ¿Qué cosa más incómoda de ver? Aterrorífica, es innovadora. ¿Sabes cómo estaba hecho el traje? Con restos de vacas. Ay, bueno, a ver. Bueno, hay más cosas. ¿Puedo corregirte? Corrígeme, va, por favor. Se usaron trozos, o sea, órganos de vacas y de cabras para hacer los huevos. Sí, pero el traje que llevaba el negrito este, que era muy flaco y muy alto. ¡Mac! ¡Mac! Es un hecho objetivo, no sí. Era. Claro. El 1 al 4. Podemos, a partir de ahora, para que nadie se ofenda, podemos llamarlos los oscuros y los claros. No, marrones. Yo lo veo mejor como marrón. El chico era marrón. Bueno, a ver, el traje del alien era un traje de puta madre. Sí. Y no estaba hecho con vacas. Pues yo no sé dónde lo había escuchado y yo vivía en la creencia de que era un traje hecho con restos de vaca. No, de hecho, fíjate, ayer me quería preparar esto bien. No pensaba que me iba a servir para dejarte en ridículo delante de... Constantemente. Pero efectivamente me vi un reportaje, nada, 20 minutitos de insufrible inglés... Pero 20 minutos de cómo hablan, de cómo así, pero bien invertidos ahora mismo, de cómo hicieron los efectos especiales. Sí, bueno, ahí tengo el único efecto que no me gusta es ese rail que atraviesa la mesa de donde comen, por el cual era el alien pequeñín. Ese adolescente. No lo vi. Pues está rebelde, ¿eh? ¿Cómo? Está rebelde. ¿Quién? El alien pequeñín. Sí. Pues cuando sale del torso, sí, de la primera víctima, grita, hace, grita y se va como si fuera corriendo, pero no corre. Porque lleva una guía y hace como un cochecito de Scar Street y hace, ¡pum! Eso es. De hecho, igual ni gritaba, era el sonido de motocicleta. No, eso estaba editado. Pero que el tema es ese, que hay cositas en la mesa que ocultan el rail... Y es un efecto muy básico, bien llevado a cabo. Aún así, de todos los efectos enormemente buenos que tiene la película, ese es mi no favorito. Hostia, pues yo tengo uno claramente que es mi... Bueno, tengo dos, cuando lo vi... ¿No favoritos? Tengo dos no favoritos, es más, son dos que dije, qué pena. Qué pena, con lo bien que iba la peli. Hay uno, es que es muy evidente, joder, con lo bien que iba la película... Cuando el androide Ash se vuelve tarambana y se pelea con la peña, le arranca la cabeza. Ahí está. Cuando ponen la cabeza del muñeco sobre la mesa y hacen ese corte que ingenuamente se creían que no se iba a dar cuenta a nadie. Joder. No cuela. Es que podías haber puesto un primer plano de alguien horrorizado mirando o currártelo un poco más y como tapar la cámara por completo. Ya lo hizo Hitchcock hace muchísimos años, una película... simulando ser una peli secuencia. ¡Coño, haz una cosa así parecida! Sí, la no verdad, hagas ese desastre. Es muy cutre. Es que en ese momento lo que dices es... Mira, me dan penica. Sí, has quitado la máscara y has puesto un señor. Y luego, cuando sacan al xenomorfo de la nave... ¿Vale? Sí. Cuando sale, el tío se colgando, que se encienden los motores, que se ve que es agua... Que tira, que de lejos es un efecto que mola, pero joder, ya, no te pongas de manera que te caigan los goterones y que el tío se nota que está cogido así de la cintura. Sí, de cualquier manera, la verdad es que estaba haciendo como su primera clase de escalada. Sí. Sí, no estaba muy bien. Otro punto que me interesa recalcar, muy importante, es el tabaco. En el futuro, la gente puede fumar en las naves. Viva la libertad. Yo soy antitabaco total, Y yo también. Pero viva la libertad, tío. Aunque fumo. Pero da igual. ¿Te odias a ti mismo cuando fumas? No, fumo muy poco, alguna vez. Pero cuando fumas, ¿qué sientes? Aparte de escozor. Me quiero sentir como un vaquero. Pues deberías de mascarlo. No sé. A partir de ahora, coge un cigarro y máscalo delante de... Cuando vayas a la falla... No soy tan hombre. Cuando vayas a la falla, coge un cigarro y muérdelo delante de la gente. No. De hecho, ya no fumo. Ya no soy fumador. Me he sentido incómodo. No soy fumador. Sin embargo, nos gusta que la política antitabaco en el futuro haya cambiado. No me gusta que haya cambiado tan radicalmente. Es que somos los humanos de excesos. Bueno, es que igual la ley antitabaco, una vez has salido de la órbita terrestre, ya no sé. ¿No se aplica? Claro. ¿Son cielos internacionales? Claro. Son espacios internacionales. Sí. El tema está en que me parece que llegan muy al extremo de permisividad... Porque hay veces que hay gente comiendo y en la misma mesa otra persona está fumando. Y lo ven normal. Bueno, estamos hablando de... No es un bar. Pero estamos hablando del final de los 70. Sí, ¿vale? Pero no están en un bar. Yo tengo 30 años. Me crié en los 90, ¿vale? ¿Tienes 30 años? Sí. El médico fumada, tío. ¿Pero dónde? En la consulta. No es lo más grave. Bueno, sí que lo hacían. Lo que pasa es que tenemos esa especie de amnesia, pero joder, antes lo hacían. Y te portabas mal en el parque, venía un señor mayor que... Te echaba el humo en la cara. No, pero... Te decía nada. No, pero te cogía y decía, ¿tú qué estás haciendo? Y no pasaba nada. Sí, que es verdad. Y podías recibir golpes de señores que no eran tus padres. Y a la gente no le importaba. Bueno, el tema es ese. El tabaco está bien visto. Es algo a recalcar. No sé, a mí me impresiona. A la gente, yo creo que en el momento de visionarla en el 79, era algo normal. Nadie pensó en ello. Nadie pensó que que en el futuro... Pero yo creo que lo hacen aposta. Tabaco... Mira, es un accidente. No, escucha. Que el tabaco sea una mierda ahora. Sí, no, pero quiero decir, el tema de que fumen es más que una cuestión estética. Ridley Scott es una persona... Es un director... Muy detallista, sí. Muy detallista y yo no he trabajado con él, ¿vale? Te lo voy a decir. No sé si te sorprende, pero yo no he trabajado con Ridley Scott. Pero dicen que es muy difícil trabajar con él, de lo perfeccionista que es y del que se mete en todo, ¿vale? ¿Y los hizo fumar un cigarrillo tras otro hasta que quedó bien? No, pero es que lo que te quiero decir, es una película de ambiente. Sí, y ese es el ambiente de compañeros de trabajo comiendo. No, me refiero a eso. Es una película, más que de ambiente, de atmósferas. Genera atmósferas. Sí. Tú te has dado cuenta. Tú dices que Ripley es una heroína. Yo no la veo como una heroína. De hecho, me parece que todos los personajes, uh-huh, en parte son detestables. El de Ripley, yo creo que no. Que el de Ripley... a mí lo que me parece... De hecho, mira, lo tengo por aquí anotado. Ripley no me parece la protagonista de la película. No, sí. Hasta que no han muerto la mitad de la tripulación y hasta a punto de y ni siquiera es una heroína. Es una superviviente, pero, la última superviviente. Pero perdona, los buenos protagonistas, los buenos héroes son personas normales. Sí, yo. Cuya yo... heroicidad destaca y sale a la luz en los peores momentos. Sí, eso es un héroe. Pero ella no. El héroe está ella no, ahí. No, pero ella no es una heroína, es una superviviente. Sí, y ella sobrevive heroína. Y lo hace muy bien, que ya bastante sobrevivir al bicharraco ese, ¿vale? Pero no es una heroína desde mi punto de vista. Pero lo que quiero decir es que todos los personajes son detestables. De hecho, Ridley Scott les daba órdenes a los actores. A mí me gustan. Secretas, órdenes secretas en un sobre con. Ahí, con una crey. Por eso se meten con Ripley, el de la gorra y el negro. De hecho, a ellos les dijeron... La gorra y el negro. No, pero vamos a ver. Hay una pareja que son los currelas, que no los hemos presentado, que son el hombre mayor de la gorra. Mira, el señor marrón. El hombre mayor de la gorra se llama Brett. Y es un betazo. Es un pedazo de beta, seguidor... No, es un currante, tío. Es un currante, pero es un seguidor de Parker. Que Parker es el que se lleva peor con Ripley. Que es el currante que típico que se queja de todo de... ¡Jo! ¿Por qué tengo unas uñas llenas de mierda cuando el ejecutivo está con el acondicionado? Pues ese, ¿no? Perdóname que incida yo aquí. Este es otro punto interesante. El futuro nos da unas... O sea, la carga de la exploración espacial y de la minería espacial no la llevan a cabo los estados, sino empresas privadas, ¿vale? Y las empresas privadas... Porque es un futuro liberal. Claro, cojonudo. O sea, yo estoy deseando despertarme ya en ese futuro. El tema, no vamos a hablar ahora mismo... Bueno, igual sí, ¿no? Mientras están en el espacio no pagan autónomos, entiendo. No, cobran después, lo dicen varias veces. Vale. El tema, claro, el tema es ese, que dentro de la nave hay como varios freelance, o sea, son contratistas, esto que se lleva mucho en Estados Unidos. Sí, totalmente. Vale, que hacen una casa y el carpintero no pertenece a la empresa que hace la casa, sino que es un carpintero. Son como mercenarios, pero en lugar de la guerra se dedican a... Son autónomos. Sí, totalmente, así es. Eso es. Pobrecicos. Y ellos, pues tienen su contrato con sus tareas bien definidas. Por eso son reticentes el de la gorra y el señor marrón del 1 al 4 un 2, no, un 3, 2, 2 en marronez, que no ven claro que entre sus cometidos esté parar a mear en un asteroide. Por ello luego le recalca al androide y dice, no, mira, es que hay una cláusula que no se la lee nadie, que os hemos metido aquí, os la hemos colado, y ya pues tienen que bajar y se joden la humanidad. En fin. Pues mira, dentro de los personajes detestables que hay, Parker es mi favorito. ¿De la gorra? No, ese es Brett. El marrón. El marrón. Marrón 2. Parker, sí. Por cierto, ¿Te has dado cuenta que nunca se llaman por el nombre? No. Siempre no los, por el apellido. Si no los hubiera conocido. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, porque en el guión jamás se especificó ni el sexo, ni la etnia, ni nada con respecto, o sea, de los personajes. Por eso no se les puso nombres. Se les puso apellidos. Y, de hecho, Ripley... Podría haber sido un chico. Podría haber, cualquiera podría haber sido un chico o una chica. ¿Y el capitán por eso Haddock? El personaje es... Lo que has dicho tú, personaje feminista, pero de verdad, del feminismo bien entendido. Ah, tal, claro. Porque claro. Da absolutamente igual. Claro, ojo, yo no creo... Igual claro. La escena de las bragas hubiese quedado un poquito peor con... Yo qué sé, a ver... John Hart, ¿vale? Vale. John Hart es el que le meten el alien que sale de su pecho, el actor, claro. ¿Vale? Que, el tema... que se llama Kane, por cierto. Menos mal que no ha sido él, porque te has dado cuenta en las escenas al principio cuando se abren las cápsulas. Sí. El cipotón que tiene. Sí, tío. Joder, qué pero cipote. Mucho, ese tiene un octavo de negro seguro. Ese tío estaba jugando consigo mismo antes de la escena. Estaba sí. Ahí, estaba con Bao. Pero todo. Porque hay un lapso de tiempo ahí de dormevela que tú hombre, a ver, cierta intimidad. ¿Quién no se ha despertado? A medio criogenizar. No, va, a ver, en serio. El tema, lo que te quería decir. La película es feminista de forma natural, no porque intencionadamente sea feminista. Sí, con sí, lo cual, no hay una intención de. Claro, todos. Una persona que sea feminista en la actualidad sin estar contagiada por el neofeminismo puede considerar la película como un referente en el cual a niños pequeños, que no sean demasiado pequeños para que no se traumaticen con los aliens, les sí. Digan, mira, una mujer puede salvar la humanidad. Es que, porque pero, es igual de válida que un hombre. Es que no hace falta ni decirlo porque la película está tan bien hecha que no hace falta ni decirlo porque claro, que te entra de claro, una forma la natural, película está por encima de está, todo eso. Por cierto, ¿sabes que tuvo que grabar muchas escenas medio agachada? Pero lo digo por el espacio en el que se grabó. El decorado de la nave, que por cierto lo hicieron, construyeron la nave entera y le hicieron cerrada a posta para crear esa sensación de incomodidad y de que los claustrofobia los actores, de verdad. Además, es verdad. Y, de hecho, muchas escenas están grabadas por Ridley Scott, cámara en mano, porque quería estar ahí dentro y notar la sensación y tal. Que le era cerrado. Sí. Y ahí no, sí, me parece auténtico. Tenías que, antes de entrar a grabar, tenías que pasar por el bidet. Tenían que correr 20 minutos y luego actuar. Avanzaremos por parejas, iremos paso a paso por parejas, cerrando todas las escotillas y todas las salidas, hasta que lo tengamos arrinconado y entonces lo lanzaremos al espacio. ¿Os parece aceptable el plan? Hemos dicho eso, que es feminista sin pretenderlo... Porque es una obra magna de la humanidad y está por encima de todo ello y nos transmite valores muy buenos sin que estén buscados. Coño ya. Pues te iba a decir una cosa. Dallas, ¿sabes quién es Dallas? El capitán. Sí, capitán Dallas. El capitán Dallas. Lo conozco. Pues mira, yo te digo que lo tengo más aquí anotado. Tengo, a ver, esto fui anotándolo y, uh-huh. Y conforme iba viendo la peli puse Dallas, te lo leo, Dallas, mucho, el capitán. No, yo lo puedo leer, labios bonitos. No pone eso. Y unos ojos rachinados muy bonitos. Dallas, el capitán, por suerte no es el prota. Es poco carismático y muy aburrido. Pero porque es un tío que está a lo que tiene que estar. Es profesional. Es un muy soso. Profesional, tío. Muy profesional. Es un soso. Profesional. Y que casi se quema la cara, tío. O sea, ¿a quién se le ocurrió bajar unas escaleras o ir por unos conductos de ventilación con el cacharro encendido de verdad? O sea, ahí se la jugaron, ¿eh? Sí, pero eso, ahí tocamos otro punto. Son un grupo de civiles que tienen unas profesiones muy bien definidas e improvisan armas para pelear contra una puta máquina de matar. No, está claro, pero digo que quien grabara eso, quien lo diseñara, sí, o sea, el que grabó eso, tanto le costaba no tenerlo encendido. No, pero es que esos accidentes son naturales. Por cierto, hablando de naturalidad, todos los actores flipaban porque Ridley Scott jamás les daba una sola indicación a la hora de actuar. Les daba los guiones, les decía cómo eran sus personajes y se encargaba previamente de enrarecer el ambiente entre los actores. ¿Metía pollitas? Sí, y les obligaba, por ejemplo, a Parker, uh-huh. Le obligaba a ser desagradable y cabrón con Ripley fuera de escena. Me parece y bien. Que improvisara situaciones incómodas con ella. A lo mejor él tenía un diálogo Ripley y a mitad del diálogo le decía, bueno, yo me voy, y se levantaba de la mesa y ella ya, o sea, tenía la obligación de caerle mal, y lo hizo así con todos los actores para generar ese ambiente. Claro, ambiente laboral, puro y duro. Puro y duro, o sea, no se soportan, que por eso me parece tan creíble, tío. No es una familia, es esos tíos que no se aguantan. Las iniciativas privadas con que estarán en el espacio, me encanta, por Dios que llegue. Y los fastidiaron de muchas formas para que estuviesen incómodos durante toda la película. ¿Y qué nos enseña eso? Que las personas brillantes se sobreponen ante todo eso y son profesionales y están en lo que tienen que estar. Y los mediocres se van a llorar a un rincón y no valen para actuar. ¿Qué dices? ¿Y acabar como los otros? ¡Oh, no, no! ¡Debes de estar loca! ¿Se te ocurre algo mejor? Sí, creo que debemos abandonar la nave. De hecho, la otra chica, la otra mujer de la nave, la actriz, no quería ese personaje porque decía que era muy llorona. Y Ridley Scott le dijo, tu personaje llora, pero por un motivo. No es porque sea débil, es porque si todos son tipos duros, tipos o tipas, duros y duras. Personas duras. Tipes dures, ¿vale? Seres humanos. Seres humanos endurecidos. Muy bien. Tú eres el personaje con el que van a empatizar los espectadores a la hora de verlo, porque... Los espectadores flojos. No, no. El espectador medio. Porque necesitaban que para que supiesen que la situación no era... O sea, no estaba forzada o que eran Action Man todos, que, claro, que necesitaban que un personaje transmitiese el miedo y la angustia. El punto ese de realismo de decir, ay, estamos jodidos, vamos a llorar un poco para sacar... Estamos desesperados. No, me parece correcto. No todo el mundo tiene una dureza a nivel 4. Por cierto, ¿tú cuando ves la peli cómo la valoras? ¿En qué contexto? ¿En el contexto de cuando se hizo o en la actualidad? Yo... He de decir que aunque sea una persona mediocre en cuanto a conocimientos cinéfilos, soy capaz de valorar, ponerme en situación y... Perdona, que tenemos aquí un puto Tiranosaurio Rex en una moto. La gente no sabe ir con la moto sin quitar el tubo de escape. Todo este trocito se cortará. No, lo voy a dejar, que se joda el de la moto. ¿Lo dejas? Sí, bueno, o que se joda o que tenga... Sí, sí. Bueno. No, se joda todo el mundo, tú también, jódete. Bueno... El tema, yo soy capaz de ponerme las gafas de la época, uh-huh, como diría el autor de Memorias de un tambor. Oh. Oh. Por cierto, desde aquí me encanta. Le queremos dar un saludo. ¡Oli! ¡Hola! Porque sí, aparte de que nos gusta mucho, hemos de decir que Memorias de un tambor, aparte de ser un buen programa, su autor es un tío muy cercano que nos echó un cable, sobre todo cuando le escribiste tú, que sí, tuvo educado. La amabilidad de contestar. Y sí. Desde aquí... Por favor, escuchad Memorias de un tambor. Haremos más publicidad más adelante de otros también, ¿vale? Lo digo para que seáis amables con los otros. No, pero en serio, un tío cojonudo. Muchísimas gracias, Memorias de un tambor. Efectivamente, muchas gracias. El pesado que te escribió era Vicente. Sí, soy yo. Y además, me diste ese empujoncito de valor sin tú saberlo, porque al igual que la película, eres grande y transmites... buenos principios sin proponértelo. ¿Qué coño? Bueno, escucha, tampoco le comas ahora al cipote, que seguro que ni lo va a escuchar. Bueno, vale. No, porque, ¿sabes qué te digo? Es tan educado... ¿Que lo vas a enviar un enlace? Que no, sin que yo le mande un enlace, el hombre tendrá una inquietud que le hará revisar cosas nuevas que aparezcan en él. Sí, claro. Bueno, me hace su mujer, cariño, vete a la cama, son las 3 de la mañana. No puedo, estoy revisando los podcasts. ¡Alguien ha pensado en mí, por Dios! ¡No puedo fallarle a estos chicos! Otro punto que quería tratar, que está muy bien pensado. No, espera, te has quedado a mitad de... Perdóname, Vicente. Te has quedado a mitad de las gafas que te pones para... Ah, sí, por Dios, perdona. Es que en mi cabeza, como ya ha pasado todo esto... Vale, puedo ver una película, ponerme en el contexto de la época, verla empatizando, bueno, o sea, creándome una imagen de cómo la veía la gente entonces, y a la vez ver una película desde la perspectiva 2019, con nuestros prejuicios, con nuestras tonterías, y sin los prejuicios y tonterías que tenía la gente de entonces, porque no somos ni mejores ni peores. Con lo cual, la misma película me la puedo ver desde dos prismas distintos. O sea, es el mismo objeto visto sí. desde dos ángulos. Así. Bien. A mí me pasa que me da mucha rabia, mucha, mucha rabia ver las cosas forzando la perspectiva. Quiero decir. Estoy entrenado. Quiero decir. Yo fui a un campamento de perspectiva. ¿Fuiste? Sí. ¿Era un campamento en el que las cabañas tenían la puerta en un sitio donde no la... O sea, no la veías, no era evidente? Claro, ahí está. Y cambiaban las cosas de sitio. Cuando dormías, cambiaban todo. Las sillas estaban puestas en la pared y... No, ahora en serio, el tema está... He trabajado mucho eso porque me he ido aficionando a la historia y mucha gente que no sí. sé si en historia... A ver, la perspectiva es muy importante, pero cuando hablo del cine, hablo de una obra... literaria o una obra pictórica, me gusta analizarla en el contexto actual. Porque a mí, ¿qué quieres que te diga? Me da mucha rabia cuando con todo el lore y el fan que se ha creado con, por ejemplo, Star Wars. Creía que ibas a decir El Señor de los Anillos. No, voy a meterme más. Dame la pala que has cogido antes para la mierda. Que voy a... ¿La racista o la otra? Dame las dos y así cabo más. Por ejemplo, yo veo Star Wars. Sí. Y la veo hoy. ¿Qué cojones? Joder, no. ¿Por qué? Me sigo... O sea, perdón, ¿eh? Mucha gente se va a sentir ofendida, pero... Me da igual. Me aburre y me parece que no está bien hecha. Mira, la prueba está en el filtro, ¿sabes cuál es? Si yo me pongo a ver una película con mi hija, con ¿sí? mi hija la mayor, tiene 9 años, ¿vale? Yo me pongo a ver una película con ella, nos encanta el cine, vemos películas de un montón de épocas y de un montón de géneros. O sea, vemos películas de género masculino, femenino, sí, intersexual. Justamente lo que estaba pensando. No podía pensar en otra cosa. Bueno, pues si a ella le parece que está muy bien la película, ¿sí? Es que dices tú, esta película es buena de verdad. Sello de calidad de tu hija. Efectivamente, le pongo Star Wars y se aburre, y ve muñequitos y ve y se sí, aburre. Vamos a ver, Star Wars episodio 4. Sin embargo le pones esta de ¿cómo se llama? Ay, que se me ha olvidado. Un monstruo ha venido a verme. No, joder, esa no la voy a poner, no quiero destrozar la vida. Esta de... La historia interminable. Ah, Fuyo, sí. Le pongo La historia interminable y a pesar de que los efectos especiales también han cambiado mucho, a mi hija le gusta. Porque es una historia que está muy bien hecha y una peli que está muy bien. Lo que quiero decir es que esta película... O sea, a mí no me gusta hacer un esfuerzo para entender el público que la vio en su momento. No me gusta. Lo podría hacer, pero no me gusta. Yo la veo en el contexto actual. De forma natural. A mí me sale. Sí, sí. Pues, no lo esfuerzo. No, pues... Enhorabuena, Vicente. Lo que quiero decir es que esta película tiene el punto positivo de que la veo a día de hoy y quitando los dos detallitos que he dicho, me sigue pareciendo muy buena. Otro día hablaremos de Star Wars Episodio 4, de ese pueblo de Tatooine que siguen visitando los turistas en no sé qué país de África. Qué pereza, vale. Pues así no lo hago yo, ya está. Y no. Es más, ni lo colgaré en internet, lo grabaré y lo en casa, tiraré. Te lo escuchas tú. Lo grabaré, lo pasaré en pendrive y lo tiraré. Lo que quiero decir es que es muy buena película porque para mí ha pasado ese filtro. Sí, no, la verdad es que es exactamente, es de las películas que más me gustan y nunca he sabido por qué me gustaba tanto. Ahora veo, después de haberla visto, haber hecho este pequeño trabajo para hacer el podcast, que la película es un conglomerado de cosas muy bien hechas. Es una película que transmite el terror espacial, que sabe, o sea, sin meterse en cosas muy Lovecraft. ¿Se dice Lovecraft? Sí, ¿por qué no? O Lovecraft, no, bueno, como se diga. Lo dices en inglés, métete hasta el fondo. Hazlo como muy rápido y... No, pero la clave está en decirlo muy rápido y arrastrando las letras, los fonemas. Lo he dicho tan rápido que lo he dicho mientras hablabas. Bueno, que digan, hostia, este tío habla mal inglés. Y dicen, no, porque tiene acento de Glasgow. El autor de los libros de Kolulu... Bueno, no se puede decir Kolulu, porque aposta tiene una pronunciación jodida. El el bicho. Ese. La bicha del mar. Eso es. Cuando nos presentó el concepto del terror cósmico, yo creo que ese concepto está ligeramente... Da sin chocar... ¿Cómo se dice cuando una línea pasa rozando una curva? ¿Sabes lo que te digo? Que matemáticas. No. Sí. O sea, le da, pero no se cruzan. No sé. Bueno, roza ese concepto. La película dice... Toma, le da efecto... al terror cósmico y ahora va a entrar en la portería, pues hace esa cosa. ¿Se a puede la decir vez... que es un chute de Oliver? Sí, es con muchas cosas buenas. Es el tiro del halcón del es la catapulta infernal de los Dios. De los gemelos, ¿cómo se llamen? Sí, del unicejo y el diente de abrelata. Sí, que además son gemelos. Pues ellos, catapulta infernal. Muy bien. No, lo dejo. No, no puedes dejar todo. No, Dios. Todo no. Solo voy a quitar mis cagadas. Va, no, las mías también. No puedes quedar tú como un puto amo, yo como un bufoncillo. No, aprende a usar la audición. No puedes aprender a editar, pues estoy practicando. El otro día hice dos pistas y las junté. O se rozaron. No se llegaron a tocar, sino que se rozaron. No sé cómo se dice esa palabra. Bueno, te prometí que te iba a decir una curiosidad con respecto al póster. Háblame del póster. Estamos llegando al final y es el momento de decir... ¿Tú te acuerdas de la portada de la peli, del póster y todo eso, cómo era? ¿Qué imagen sale? Me acuerdo un poco. ¿Qué sale? No. Un huevo. Sí. Sale un huevo, ¿no? Sí. Con una lucecita, plano, como rompiéndose. ¿Verduzco? ¿O era verde en una posterior? No, era... ¿Amarillo? Era oscuro, ¿vale? Y tenía como una luz verde que salía, efectivamente. ¿De dentro del huevo? De dentro. No. ¿Tú sabes que ese huevo no es el huevo de la peli? No, porque el huevo de la peli es de otra manera. Claro, era el huevo provisional que pusieron para las pruebas de escena y era un huevo de gallina tuneado. No jodas. Y luego hicieron un huevo muchísimo mejor, que era como una especie de capullo de cipote que se abría por cuatro partes diferentes. Lo estoy viendo ahora mismo y sí que tiene la forma de huevo de gallina. Pero los huevos que hay debajo no. Es un huevo de gallina, efectivamente. Te están mostrando dos especies de huevos distintos en el mismo cartel, haciendo alusión a la misma especie animal. Y siendo tan honestos, que es una cagada, y dice, mira, no vamos a ocultar la cagada. Muy mal, y no tiene el chochete ese que tienen encima los otros. Claro, yo no lo veo un chochete, ¿sabes qué lo veo? Lo veo como la punta del capullo, pero que tiene una abertura. ¿Por dónde habla? Claro. Dice, Borat. No, Bruno, era Bruno. Bruno, Bruno. ¡Bruno! Pues... Mi mujer sabe de qué hablo. Sí, pero... mucha gente sabe de qué hablamos con Bruno. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Te he comentado antes que me daba penita cuando estaba acurrucado. ¿No te parece que es como un niño que quiere huir? Solo quiero vivir. Yo no pedí nacer así. Está currucadito. Y Ridley, en lugar de echarle de comer de pienso del gato, lo echa fuera. Es una bestia salvaje. Imagínate adiestrar un xenomorfo, tío. Mira, en ese momento, el xenomorfo es como si tú vas a la selva, coges un jaguar o un depredador de esto, un puma, un león, lo que sea, y lo metes en una barca pequeña en la que estás volviendo a tu país. Tío, tú no has visto ya de aquí. Y el sí, es como la... Como lo de Pi. Joder, se puede hacer una película cojonuda. Diario de Ripley. No lo sé. Y que aprenda a convivir. Y luego que resulte que es que... Visualmente sería aceptable. Visualmente. Porque la película de Pi visualmente es acojonante. Pues yo creo que está sobrevalorada. Yo la vi en el cine y es de estas películas que si eres un hijo de puta de estos que se descarga las cosas, no la puedes valorar bien en tu mierda de portátil de 20 pulgadas. A ver, Tony, 32, no nos destroces más a las películas que visualmente son impactantes, ¿vale? Efectivamente, esa película hay que verla en una pantalla muy, muy buena, hay que comprarla, no la ves igual comprada que descargada. No sé por qué. También te digo una cosa, a veces no quiero hacer aquí ningún tipo, no me quiero meter en un berenjenal ni hacer apología de la piratería. Pero a veces es como las naranjas afanas, que se dice aquí en Valencia. Afanar una naranja. Está muy rica también afanar. Que tienes que... un poquito gratis y si te gusta ya lo adquieres. ¿Vas por ahí? Sí, a ver, uno no se alimenta de naranjas afanadas, normalmente, si no eres un delincuente. Pero de vez en cuando ves unas naranjas con muy buena pinta. Vas paseando por el campo. Y cae tu mano. Y haces así, ¡ahí va! Ahí va, que se ha venido a mi mano. Ahí va, pues ya que está hablando, tengo que comer, porque no la puedo devolver al árbol. Te la comes y dices, joder, qué buenas están. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a comprar 2 kilos de naranjas a 1 euro en el yauro que tengo debajo de mi casa. Eso está bien, eso es honrado. Lo que no es honrado es cuando ves a una persona... Llenarte el coche de naranjas. Exactamente, llenarse una mochila que no llevaba casualmente vacía de naranjas. Y dices, hijo de puta. Bueno. Bueno, pues yo creo que de la película he dicho todo lo que tenía que decir. Yo quería decir una cosa que es una incongruencia y por mí yo ya vamos a la conclusión. Y es que en momento estrella de Ash, del androide, que por cierto lo puso muy acertadamente, no estaba en el guión y lo incluyó la productora, ¿eh? Que fuera, que ese personaje fuera un robot. No, el personaje entero. El personaje, su misión, todo. Y creo que le dio una vuelta de tuerca interesante a la película. Le da profundidad. Y le da también el tema del misterio que hay en la Tierra. Porque no solo lo que ocurre en la nave, sino, hostia, qué hijos de puta. Claro, porque en la Tierra hay grandes empresas con intenciones ocultas. Engrandece la historia. ¿Sí? Bueno, pues... Ten cuidado donde compras el cuarzo, que no todas las empresas son honradas. Ojo, ¿eh? El androide dice que admira, o sea, que no siente animadversión por la tripulación, aparte de ser un poco cabrón, pero dice que no siente animadversión por ellos. De hecho, espero que os salga bien o que ganéis, una cosa así, ¿vale? Pero dice que admira la pureza del xenomorfo. Porque es un producto terminado. No, pero lo sabremos después con las siguientes entregas. No, pero se refiere, no, yo creo que se refiere a la pureza y que es un ser puro. Es un ser puro. Se refiere a que es el Ferrari de los depredadores. El xenomorfo es un producto cojonudo de ingeniería, de un tío que lo ha hecho ahí. Se podría decir que el tío, cada vez que se marca un tanto matando a alguien, termina diciendo ¡sí! O una mierda así. No creo, pero. Creo que era. Joder, con el vecino. Creo que la metáfora de Ferrari de los depredadores le va bien a Xenomorfo. Es un producto bien diseñado, con buenos acabados, ¿sabes? La empresa que te lo vende te ofrece una buena cobertura, bien todo. Y estoy deseando que saquen Xenomorfos. Es que deberían sacar Xenomorfos. Pero domésticos. Claro, el pequeñito, que no crezca tamaño toy. En plan... Claro, aire, y con los dientes limados. Y que tengas que bajar a pasear y se coman los perros del parque. Que cada vez que deja un truño, claro, tiene un ojete reforzado, porque cada vez que suelta un truño eso es ácido puro y le llega hasta la vecina. Hostia, qué bueno. Compren xenomorfos. Bueno, Vicente, creo que va a ser el momento de dejar una frase que concluya nuestra opinión sobre esta película e ir cerrando el programa anunciando también ¿qué película he elegido esta vez? Porque esta debe decir que la has elegido tú. Sí. ¿Qué película he elegido para el próximo episodio de Contrapicado? No recuerdo qué película eres. No te lo he dicho aún. Ah, mira, mejor, entonces no se me ha olvidado, no ha quedado mal. Bueno, ¿cómo concluyes tú todo esto? ¿Cómo lo cierras? Sí, me parece que es un clásico indiscutible. Es una película que si te gusta... O sea, ciertos géneros, tienes que ir a morir a ella sí o sí. Es como el que le gusta leer ciencia ficción y no se ha leído La Fundación. O sea, está haciendo mal, tiene un agujero ahí en su trayectoria, en sus inquietudes. Es una película que si te va la ciencia ficción, si te va el terror, si te gusta el espacio, si te gusta el rollo Viernes 13, si te gusta cualquiera de estas cosas... Esta película reúne todo eso, lo mezcla bien y te sienta de puta madre. O sea, es así, no... O sea, no es una mezcla que te sienta de puta madre. Sí, es un 4 sobre 4. Un 4 sobre 4. Sí. ¿Sabes cuál creo que también es un número muy incómodo para valorar? El 7. No te creas, porque si te contempla sacar un 5 raso. Pero ¿no te incomoda? Aprendí a vivir con 7. Aprendiste a ver con perspectiva y a vivir con 7. El truco está en tener un 7 pintado en el espejo y todas las mañanas cuando te afeitas, obligarte a mirarlo. Pero mejor. Para entrenar ambas facetas, el 7 tiene que estar pintado en la pared enfrente del espejo y así lo ves al revés. Al revés. Mucho más jodido. Hombre. A ver si lo hago cuando llegue a casa. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Es una película... excelente, tiene una calidad de imagen brutal, muy bien iluminada, una atmósfera muy, muy bien cuidada. No sé, me parece una obra maestra del cine. Sí. La verdad. Y que dio paso a toda una cultura pop que se originó, lo que llamamos meme, ¿no? todo lo que se originó después, la industria que hubo después de Alien... Videojuegos. Sí, videojuegos, revolucionó, o sea, digamos que su grano de arena gordo en la historia lo ha puesto y es notable. Y además es una película excelente. Sí. Bueno, pues... ¿Nos despedimos? No, aún no, tengo que decir yo la película. ¡Dila! ¡Ostras! Ay, no se acuerda. Sí, sí que lo sé, pero no sé si te voy a matar. No jodas. Indiana Jones. ¿Cuál de todas? La primera. En busca de la arca perdida. Me gusta. Pues... Me gusta. Ahora me gusta mucho más que la de la cruzada. Pues desde aquí... Resérvate todo esto, ¿vale? Desde aquí deciros que Contrapicado va a llegar a su fin y que podéis escucharnos... Coño. Sí, va a terminar aquí. Cierro ya. ¿Va a llegar aquí el final de este episodio? No, no va a llegar. ¿Me has asustado? No va a llegar. Pero vamos a dar más Contrapicado. Acabas de anunciar un segundo episodio. ¡No me jodas! Sí, pero para... Porque me gusta engañar a la gente. Joder, ¿me has engañado a mí? Cabrón. No, a ver, sí, me ha gustado la experiencia, Vicente. La próxima vez merendaré un poquito más. Y algo que cruja menos, ¿vale? Bueno, pues después de esta despedida, pones una música tú que sabes editar. Yo pongo una música, cierro esto y, por cierto, ¿sí? También vamos a subirlo a YouTube, vamos a crear un canal de Merienders y vamos a subir los podcasts. No son muy complicados. Por cierto, agradeceríamos muchísimo vuestros comentarios, críticas, positivas, negativas. Las positivas nos van a servir para darnos un baño de gratitud. Y las negativas, efectivamente, para mejorar. O insultar, pero nos la sopla realmente. Y si os ofendéis, pues que os jodan. Bueno, qué bien tratamos a la peñita aquí. Ya he dicho que no soy buena gente. O no sé si lo he dicho, pero da igual. No, bueno, nos vemos en el próximo Contrapicado con Indiana Jones. Eso no es Indiana Jones. No, pero da igual. De hecho, voy a poner esa música para cerrar. Muy bien, José. Hasta luego, chavales.